Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy exploramos la vigilancia en nuestra sociedad, cómo ha cambiado y, bueno, qué significa que la tecnología redefine el control. Ya no es tan simple como saber quién nos mira. Nos basamos en un análisis que encontramos en la revista El Cotidiano. Se titula Sociedad de la Vigilancia y Estado Policial. Análisis de las tecnologías y aparatos de control. Un título potente. Nuestra misión, extraer las ideas clave. ¿Quién vigila? El impacto de la tecnología y las consecuencias, ¿no? Vale, vamos a ello. A ver, la idea clásica es, el Estado vigila, punto. Pero el artículo sugiera, bueno, le da una vuelta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la sociedad también vigila, incluso a los propios vigilantes? Exacto, ese es un punto de partida. Muy interesante. El análisis habla de pasar de una sociedad vigilada, digamos, a una sociedad de la vigilancia. Los roles ya no son tan fijos. Y sí, esto conecta con las ideas de Foucault, claro, un pensador clave sobre el poder, sobre la disciplina como método para crear sujetos, bueno, dóciles y útiles, como él decía. El texto sugiere que cuando esta disciplina falla, cuando la sociedad se resiste, se vuelve rígida e inútil para el sistema. Pues puede surgir la necesidad estatal de más fuerza, lo que podría acercarse a un estado policial. Y ojo, no necesariamente por la fuerza bruta tradicional, sino, bueno, a través de mecanismos de control más férreos. Claro. Y ahí es donde la tecnología lo cambia todo, ¿verdad? El artículo marca un antes y un después. Pasamos de la torre de vigilancia y el garrote a, bueno, cámaras por todas partes y control digital. ¿Cómo altera esto la visión de Foucault o de otros pensadores? Pues introduce las ideas de otro filósofo, Deleuze, sobre el paso de las sociedades disciplinarias, que estaban basadas en espacios cerrados, ¿sabes? Cárceles, hospitales, fábricas, a las sociedades de control. Y aquí el control es más fluido, menos físico. Se basa en el acceso, en la información, en las cifras, como dice el texto. El propio texto lo ilustra bien. Dice algo así como: el hombre ya no está encerrado, ahora está endeudado. El marketing, la deuda, funcionan como control hoy en día. Uf, suena una versión actualizada del panóptico, ¿no? Esa prisión ideal de Bentham, donde todos se sienten vigilados constantemente. Pero el artículo usa un término aún más potente, hiperpanoptismo, que añade ese hiper. ¿Qué significa eso exactamente? Que no solo observan lo que hacemos ahora, sino que analizan nuestro historial, nuestros gustos, para predecir o incluso moldear lo que haremos. Precisamente esa es la implicación, sí. El hiperpanoptismo no es solo mirar a la persona, es analizar su rastro digital completo. Historial, gustos, miedos, compras, todo. Es construir un perfil muy profundo a partir de la información que, bueno, voluntaria o involuntariamente, vamos cediendo. Esto genera unas bases de datos enormes, claro. Y la gran pregunta que plantea el artículo es: ¿quién controla toda esa información? ¿Y para qué la usa? Claro, porque esa información puede usarse de formas muy, muy distintas. Correcto. El análisis menciona una dualidad interesante. Por un lado, la vigilancia como cuidado, pensemos en prevenir fraudes, robos, ese tipo de cosas. Y por otro, como control social, o sea, gestionar o monitorear a grupos específicos que se consideran problemáticos o simplemente de interés para quien vigila. El peligro real, y el texto lo advierte, es que esta información, bueno, caiga en manos equivocadas, ¿no? Que se filtre, que se use indebidamente, incluso por actores criminales. Entonces, la vigilancia no viene solo del Estado. Las empresas juegan un papel igual de importante, o incluso más. Y se aplica por igual a todo el mundo, o. No, no, qué va. El poder de vigilar es claramente asimétrico. El Estado y las grandes corporaciones tienen una capacidad, bueno, inmensa, comparada con el ciudadano de a pie. Y sí, es selectiva. Como indica el texto, la observación también es un distinguir. Se pone el foco en quienes se perciben como, bueno, peligros sociales, políticos o económicos. Y esto inevitablemente genera debates sobre la equidad y la privacidad, claro. Es un tema complejo. Vale, entonces, resumiendo un poco para que quede claro, hemos pasado de una vigilancia más directa, más física quizás, a una recogida masiva de datos y a formas de control mucho más sutiles, casi invisibles, ¿no? Integradas en nuestra vida digital. Exacto. Y con eso mismo, la conclusión fundamental del análisis es la urgencia, la necesidad imperiosa de establecer mecanismos de supervisión y regulación que sean efectivos. Es crucial controlar cómo se usan los datos, el consentimiento informado, el derecho a corrección, la seguridad de esos datos, la limitación de fines y, sobre todo, aplicar ese principio de, bueno, vigilar a los vigilantes. Hay que evitar que nuestros datos se conviertan en una mercancía peligrosa y que esté fuera de control. Muy claro. Y para cerrar, una idea que deja flotando el material, ¿no? Y que me parece interesante. Se centra mucho, como decías, en la vigilancia desde arriba. Estado, empresas. Pero con la tecnología haciéndose cada vez más accesible para todos, ¿qué pasa con la vigilancia entre nosotros? Entre ciudadanos. ¿Cómo podría esa vigilancia horizontal, digamos, transformar nuestras relaciones sociales de formas que, bueno, que aún ni imaginamos? Ahí lo dejamos.